Bueno, 21 minutos pasan de las 10 de la mañana. Abrimos la escotilla y tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Mikel Noval de ELA, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Mikel, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decir que son todo tuyos. Vale, es que ricasco. Bueno, pues voy a hacer la escotilla. La reforma de pensiones, propaganda y realidad. A estas alturas de la película deberíamos tener algunas cosas claras sobre la reforma de pensiones. Una, que el gobierno español ha hecho públicos diversos documentos enviados a Bruselas que recogen las condiciones que la Unión Europea plantea para que ese mismo gobierno español reciba los fondos europeos. Y en esos documentos se recoge con claridad que el objetivo de la reforma es controlar el gasto, o sea, recortar. También se especifica que la reforma se va a realizar en dos plazos, que el primero se va a hacer este año y en él se van a tomar medidas importantes para recortar las jubilaciones anticipadas. Y que en el segundo plazo, el año que viene, se van a tomar otras medidas que están ya también escritas, que van a suponer recortes en las nuevas pensiones. Dos, que el Pacto de Toledo, por cierto, con la abstención de H. Bildu, aprobó las líneas de la reforma, que son básicamente las que he comentado antes. Tres, que el denominado diálogo social, léase la mesa en la que participan el Gobierno español, la COE y Comisiones UGT, ha sido agente activo a la hora de avalar todo tipo de recortes en las pensiones, como el retraso de la edad de jubilación a 67 años, el empeoramiento de la jubilación anticipada o el recorte de las nuevas pensiones. Por tanto, en este contexto, ante el anuncio hecho ayer de que en esa mesa del diálogo social se había acordado una nueva reforma de pensiones, hay que echarse a temblar. De momento, todo es publicidad y propaganda, ya que han dicho que hay acuerdo, pero nadie, además de los firmantes, ha podido acceder al texto. Ocultar la información y sustituirla por la propaganda no es una estrategia nueva, pero ya sabemos que eso se utiliza para ocultar recortes. Sin embargo, ayer a la tarde, el Gobierno hizo pública una nota de prensa, una simple nota, que ya permite pasar a limpio algunas cuestiones. Este año van a recortar de manera importante las jubilaciones anticipadas. Como en reformas anteriores, no se hablan de periodos transitorios para intentar desmovilizar a la gente más afectada a corto plazo por esta medida. ¿Qué nos dicen los firmantes? Que van a derogar la reforma de Rajoy. Bueno, no hay solo que derogar la reforma de Rajoy, también habría que derogar la anterior de Zapatero, que como hemos dicho, retrasó la edad de jubilación a 67 años y pasó a contabilizar 25 años cotizados en vez de 15 para calcular la pensión. Nada de eso se va a hacer. Y tampoco se van a tomar otras medidas necesarias, como el aumento de las pensiones mínimas a 1.080 euros, como reclaman los pensionistas. En segundo lugar, tampoco es cierto que se derogue la reforma de Rajoy. Como dejó claro el Gobierno ayer en su nota, el factor de sostenibilidad no se va a derogar, se va a cambiar de nombre y su nueva regulación va a ser aprobada este mismo año. Y este factor ya fue también acordado en la reforma de Zapatero, con las mismas organizaciones que firmaron ayer, y básicamente supone habilitar al Gobierno para que recorte las pensiones, las nuevas horas existentes, sin necesidad de cambiar la ley. Por tanto, la conclusión es clara. Esta reforma va a traer más recortes que se van a aplicar en dos fases. La primera este año y la segunda el que viene. Sin duda, nos vamos a volver a ver en la calle para defender un reparto de la riqueza justo también en esta materia. Es que ricasco. Bueno, pues Mikel Noval, de la Eskerrik Asko Azken Eskotilla honengatik, ya nos despedimos hasta septiembre, así que lo dicho, que pases un buen verano y hasta el curso que viene. Vale, pues igualmente. Venga, Gor.